Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la doctora Patricia Bullrich, y la Defensoría del Pueblo de la Nación, firmaron en abril de 2018 un convenio marco de colaboración técnica para el intercambio de información sobre el delito de femicidio. El objetivo de este convenio fue llevar adelante un trabajo de cooperación, coordinación y colaboración técnica con el fin de mejorar los datos sobre la cantidad de víctimas y las características de los femicidios en Argentina. A partir de esto, la Defensoría del Pueblo, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, lograron sacar el primer informe de estadísticas oficiales sobre femicidios en la Argentina, que data del año 2017. Y por eso, hoy nos visitan en el estudio para hablar en La Gente y su Defensor la doctora Mariela Budiño, subsecretaria de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad, y la doctora Carolina Barone, que es directora de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad también del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo le va? La saludamos. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, cuéntenos, vamos a empezar por Mariela, entonces. ¿Qué significa para ustedes haber llegado a este primer informe de estadísticas oficial? Mira, para nosotros es un logro importante porque nosotros teníamos una descripción del fenómeno a través de distintos trabajos que hacían organizaciones no gubernamentales. Y el Estado tenía un compromiso que llevar adelante, que era poder determinar la importancia y las características de este flagelo que afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Qué pasó con esto? Nosotros teníamos una fuente de datos, que es fuente de datos policial, que es la que tiene el Sistema Nacional de Información Criminal, que es el que lleva la estadística oficial criminal de la República Argentina. Pero, sin embargo, la caracterización de esos datos hacía que nosotros no pudiéramos tener una acabada comprensión de lo que estaba pasando en las muertes de mujeres y en las muertes relacionadas con estas muertes de mujeres. Y ahí pudimos hacer un muy buen trabajo. Y yo destaco esto, que lo importante es que hay dos organismos del Estado que pudieron trabajar juntos. Y cada uno, sin ningún tipo de egoísmo, en un marco de colaboración y en un marco técnico de la colaboración, lo que hicimos fue poner nuestras bases de datos sobre la mesa. Compartimos los datos y hicimos una base de datos integrada. ¿Y esto qué implicó? Que los datos que tenía el Sistema Nacional de Información Criminal mejoraron, y también que algunos datos que tenía en su informe la Defensoría del Pueblo también mejoraron. Nosotros podemos decir hoy que con este trabajo que hicimos juntos tenemos el dato más cercano a la realidad de lo que está ocurriendo hoy con los femicidios en la República Argentina. Perfecto. Dentro de este trabajo, y ya estamos hablando de ejecución política, de géneros y diversidad, ¿qué lleva a esto? ¿Cuál es el próximo paso después de tener esto, Carolina? Bueno, primero decir a quienes nos están escuchando que el femicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres. Y eso requiere que los diferentes organismos del Estado aunemos estrategias y aunemos esfuerzos en pos de un objetivo común. Y este informe viene a reflejar esto. El próximo paso que tenemos por delante es la posibilidad de generar una verdadera trazabilidad del dato. ¿Qué significa? Desde las policías, el Ministerio de Seguridad, a través de la actuación de las diferentes policías en todo el país, releva a través del SNIC la información criminal. La Defensoría del Pueblo aporta toda su experiencia a través de su observatorio. El próximo paso es poder avanzar en un acuerdo con la Corte Suprema para poder conocer desde la escena del hecho hasta finalmente la sentencia en la muerte toda muerte violenta de mujer, para poder conocer acabadamente el fenómeno y a partir de eso realmente saber el número exacto de las mujeres que mueren por razón de género en el país y además poder generar política pública para prevenir estas formas extremas de violencia. Porque muchas veces no está caratulado como femicidio. Claro, y en el tema de que lo que es importante es saber no solamente cuántas mujeres mueren, sino cómo morimos las mujeres. Porque eso tiene que ver con el abordaje que el Estado tiene que llevar adelante. Saber cuáles son las circunstancias en que morimos, quiénes nos matan y qué características de violencia sobre nuestros cuerpos tienen estos homicidios, en este caso femicidios. Y además también saber algo que es muy importante, yo siempre lo pongo de relevo, un dato que es bastante escalofriante, es que hoy sabemos que hay 308 femicidios en Argentina, que 274 son mujeres, que tenemos 28 femicidios vinculados, que me gustaría que Caro explique bien lo que son los femicidios vinculados, que tenemos 6 transfemicidios, y esto también se está visibilizando en el informe, pero que lo otro que dejó este flagelo es que hay 206 menores de 15 años que se quedaron huérfanos. No es solo una mujer que pierde la vida con lo terrible de esta desgracia. Esto sigue afectando a otras vidas, sobre las que el Estado también tiene que trabajar. Sí. Ese punto es fundamental. Hace una semana, a través de la ley Brisa, se hizo operativa y se reglamentó la ley Brisa, que es una reparación para estos menores que son huérfanos de madre a partir de este flagelo que es el femicidio. El informe elaborado por el Ministerio de Seguridad y la Defensoría del Pueblo arroja esta cifra, que son 308 víctimas, como decía recién Mariela, de las cuales 28 son femicidios vinculados. ¿Qué es el femicidio vinculado? Tiene que ver cuando el objetivo de esa muerte, de ese femicidio, es hacerle daño a la mujer. Y en esos femicidios vinculados vamos a encontrar 15 varones y 13 mujeres víctimas. Es decir, pero varones son víctimas de femicidios, sí, femicidios vinculados. Porque hijos, el objetivo, hermanos, hijos, cuñados, hermanos, que tengan alguna relación con la víctima, que el objetivo sea realmente hacerle daño a esa mujer. De todas las conclusiones que saca este informe, que para mí es lo más trascendente de todos, es el primer informe del Estado que compara los femicidios de la Argentina respecto del total de homicidios dolosos de mujeres. Es decir, homicidios dolosos son asesinatos con la intención de matar, para decirlo. Es el primero que nos dice que 2 de cada 3 mujeres en Argentina son asesinadas por violencia de género. Y otra cosa que dice, que nos da como importante, es nosotros sabemos que para el año que estábamos trabajando, que es el 2017, tuvimos de total de homicidios de Argentina 2.272 homicidios. 308 fueron femicidios. El 13.4% del total de homicidios de la República Argentina está explicado por los femicidios. Claro. No es un dato menor. Sí, no es un dato menor. Es decir, pasa a ser uno de los índices más altos dentro de los femicidios. Exactamente. Hablamos también aquí dentro de la parte del aval internacional del suministro de información. ¿De qué podríamos hablar en esto? Bueno, en nuestro caso particular del Sistema Nacional de Información Criminal, nosotros el año pasado terminamos un proceso de certificación de calidad estadística que llevó 2 años y tuvimos la máxima calificación estadística, que dice que nosotros cumplimos con los 10 estándares que requiere Naciones Unidas en el relevamiento de datos. Entonces, cómo llevamos los datos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, sabemos que cumple estándares estadísticos. En este trabajo con el Defensor del Pueblo lo que hicimos es cruzar con otra fuente. Seguimos mejorando la calidad del dato para describir el fenómeno. Otra información que es fundamental y que corresponde exclusivamente a la tarea del Ministerio de Seguridad de la Nación es la capacitación permanente a los agentes que integran las Fuerzas Federales de Seguridad, y ahora también vamos a empezar a capacitar a las policías provinciales en una guía actuación policial para la investigación de femicidios en el lugar del hecho. ¿Qué significa esto? Que todo agente de las fuerzas que interviene en la escena del hecho donde hay una muerte violenta de mujer deben tener como hipótesis primaria para la investigación de esa escena que se trató de un femicidio. Y esto no es caprichoso. Tiene que ver con, se explica con lo que dice el informe, que el 64% de las muertes violentas en Argentina de mujeres son por razón de género. Y en esto es un trabajo que va a permitir una mejor investigación y que nuestros agentes de seguridad, de las fuerzas de seguridad, también sean más y mejores y eficientes auxiliares de justicia. Para esto que vos decías antes, para fundar la carátula judicial y que se haga justicia, porque la categoría de femicidio en el Código Penal tiene una pena específica. En la mejora de la calidad de la investigación y del trabajo de los cuerpos periciales, criminalísticos y forenses de las fuerzas, en la tarea del fiscal o la fiscal que lleven adelante la investigación, en la medida que mejor y más perspectiva de género se incorpore en esas etapas, mejor justicia vamos a poder hacer. Se trata de un esfuerzo entre varios actores del Estado que estamos buscando todos el mismo objetivo y logramos en este momento de nuestro país esta armonización institucional. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con la doctora Mariela Budiño, subsecretaria de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad, y Carolina Barone, directora de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad. La semana que viene seguimos con la segunda parte de la entrevista. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.